pudimos tener una reunión previa, como hacemos siempre, pero bueno, esperemos que todo esto se vaya conociendo. Es una jornada de protesta, nosotros vamos a repartir algunos panfletos, no hay cortes de ruta, y bueno, y vamos a seguir lo que se acordó anoche en la Federación de Productores, de manifestarnos igual que todo el resto de las cámaras que componen la Federación de Productores. Así que vamos a estar ahí en la rotonda de Paso Córdoba a partir de las 10 hasta las 12. Y mañana también de 10 a 12.